El amigo alto calma, el alma la va convocado. Decidió matar al chico que lo traía de cargo. Quería matar a Francisco que lo traía de cargo. El mero día 2 de abril, la muerte la acompañaba. Con su escopeta en la mano, a Famo lo amenazaba. Que le entregara a los amigos, porque si no lo mataba. Francisco estaba en su casa. Asomó a la puerta que su papá amenazaba. Allá agarró su escopeta, pero con bastante mina. Decidió matar a Don, aunque él era su padrino. Francisco Muñoz, eso me lo demostró. Decidió matar a Don, porque ya no le aguantaba. Una velada de peso, porque negó ni un motivo. Pero cuando estaba dentro, a Don la amenazaba. Decía cuando saliera, como quiera lo mataba. Jesús Domínguez, hermano, pero lo que le enfrentaron, se tiraron con Don, con su pistola en la mano. Fue la suerte de Jesús que la pistola falló. Se tiraron con Ramón y al rifle se le embaló. Pero